Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Buenas tardes, ¿cómo están? Acá hay una locura galopante y eso que no tenemos nada dulce. A una cuadra hay una panadería, podemos convocar, ¿no? ¿Tres panaderías hay? ¿A tres cuadras? Bueno, algo dulce para Damián. Hoy, 8 de marzo, siendo las 16:03 minutos, con una temperatura de 26.9, comienza Garabatos y Sentidos. Un programa de grafología netamente positivo. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Hasta aplausos quiere. Nuestros canales de comunicación, WhatsApp 11. 6.470.47. Ustedes ya saben que pongo al servicio mi trayectoria como grafóloga y pueden mandarme WhatsApp porque he recibido llamadas telefónicas, pero no las atiendo. Tengo que reconocerte mediante el mensaje de WhatsApp al teléfono 11 69 13 22 67. Hoy tenemos como invitado en la entrevista a Diego. Me cuesta el apellido, él me dijo que era fácil. Vamos a hacer todo lo posible para pronunciarlo bien. Diego Sepson. Él me dijo que era así, yo lo pronuncio así. ¿Quién es Diego? Bueno, Diego es el bisnieto de

Bueno, vamos a saludar. Hay un montón, pero muchísimas mujeres, pero vamos a empezar por Maricel, que está acá con Olivia. Vamos a saludar a Claudia, vamos a saludar a Eliana, vamos a saludar a Liliana, a Gisela, a Jorgelina, a mis hermanas. ¿Cuántas hermanas tengo? Tengo Lucía, Beatriz, Irma, a mis cuñadas, Idalina, Andrea, bueno, a mi sobrina. Bueno, es un montón, son muchas. Tengo como 45, no sé, es mucha gente. A todas mis compañeras de trabajo, a todas mis compañeras, a todas mis amigas, a Susana. Bueno, es infinita la cantidad de mujeres, compañeras, luchadoras, aguerridas, transgresoras, simpáticas, que he conocido y conozco a lo largo de mi vida. Por lo tanto, a ellas el inmenso saludo en este día, en particular, y el resto del año. ¿Vamos a hacer un poquito de escuelita? ¿Qué pasa grafológicamente con aquellas escrituras de bajo nivel cultural? ¿Cuánto tiene que ver la cultura en la grafología? Mientras tomo mate. Hay personas que tienen un nivel de lectura y escritura muy bajo, de manera que a duras penas consiguen realizar una muestra escrita. El aprendizaje resulta fundamental en el acto de escribir, y si este prácticamente no ha existido, será difícil que la personalidad se exprese espontáneamente en la escritura. Para realizar análisis grafológicos de estas escrituras, hay que centrarse en aspectos poco relacionados con el aprendizaje, tales como la presión, el predominio de las zonas, la situación de la firma, prescindiendo de datos como la velocidad o la ejecución de las letras. Todo esto se extrema cuando la persona es totalmente analfabeta. Aunque sí, al menos sabe escribir su firma, se podría aventurar un breve análisis sobre ella, siempre en la línea anteriormente apuntada. Cuando se afirma solo con palotes, solo se puede emitir un somerísimo análisis basado en su situación, presión, tamaño, proyección. Es decir, que cualquier tipo de muestra escrita es susceptible de ser analizada, pero conviene tener presentes las circunstancias en que se realizó y, desde luego, el nivel cultural del autor. Cuanto más bajo sea este, mucho más difícil será valorar grafológicamente su escritura. Todo va con todo, la cultura, si saben escribir, si no saben escribir. Y acá vale muy bien una aclaración que surge al respecto. Con respecto al análisis grafológico, donde yo ofrezco mis servicios como grafóloga. Algo a tener en cuenta. Es como querer ir al médico, ¿no? Para que un análisis grafológico tenga el éxito asegurado, la persona tiene que querer hacérselo. No es que yo puedo consultar para hacerle el análisis grafológico, por ejemplo, no sé, a mi novio. No, si tu novio no quiere, no se puede hacer. No es algo obligatorio, no es algo que sea... O sea, la ética nos vale por encima de todas las cosas. O sea, el 60 o el 70% del éxito de un análisis grafológico va a depender pura y netamente de lo positivo que esa persona quiera para su vida. Recuerden, grafológicamente hablando, lo que la grafología quiere, lo que esta grafóloga quiere y todos los grafólogos del mundo, es que vos quieras cambiar aspectos de tu vida que te son negativos y repetitivos y te causan algún malestar. No sé qué tema musical viene, pero los temas musicales han sido seleccionados con el fin de homenajear a las mujeres en su día. Ah, no viene ningún tema musical, viene un poema para vos que estás escuchando ahí. Hay un ser que merece ser amado, que merece ser cuidado como ninguno tal vez. Hay un ser inmensamente valorado que mi Dios nos ha mandado para saberlo querer. Hay un ser del que nacimos y adoramos, por el que todos suspiramos que quisiéramos tener. Hay un ser que la naturaleza ha creado, al que le sobra la pureza, como tú, linda mujer. Ese eres tú, preciosa dama, esposa, amiga, hija, hermana, madre querida y compañera, novia bonita, diosa, reina. Ese eres tú, divina estampa, inspiradora de poetas. Tú simbolizas la esperanza, amor, dulzura y cosas bellas. Mujer, sin ti no hay vida, no hay alegría, no hay canciones, no hay poesías. ¿Cómo podríamos vivir los hombres? Mujer, reflejo de la Virgen María, de la que Adán, Eva es la costilla, de la heroína derramada en sangre. Mujer, por ti es que estoy cantando con absoluto placer. Mujer, mujer, por tus sencillos encantos, rendido a tus pies. Tú eres la llama que necesita la hoguera para sentir el calor de todo hogar. Tú le das vida y razón a la existencia, a lo demás que te rodea. Como tú no hay nada igual. Tú eres la flor que aún estando en el verano, nunca pierde su belleza, nunca pierde su esplendor. Tú eres el sol que aunque llegue el frío invierno, no deja de alumbrarnos y de brindarnos amor. Mujer, sin ti no hay vida, no hay alegría, no hay canciones, no hay poesías. ¿Cómo podríamos vivir los hombres? Mujer, reflejo de la Virgen María, de la que Adán, Eva es la costilla, de la heroína derramada en sangre. Mujer, mujer, por ti es que estoy cantando con absoluto placer. Mujer, mujer, por tus sencillos encantos, rendido estoy a tus pies. Este hermoso poema fue narrado por Omar Orlando Salazar y es un poema dedicado a la mujer. Ahora suena La que nunca se rinde, Marta Sánchez. Sabe por fin el camino. garabatos y sentidos. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Y ustedes saben que Patricia Kelly, esta periodista mexicana con su innegable voz y con sus interesantes temas, habla acerca, nos va a hablar, va a exponer acerca de los diferentes momentos en que una mujer tuvo que plantarse frente a la vida, frente a un otro, frente a un hombre. ¿Y qué sucede con estas mujeres que transgreden, en teoría, una norma, una ley? Estas mujeres que transgredimos un legado, un mandato, y muchas veces somos tituladas de la loca. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en nuestro contexto? ¿Qué es lo que pasa en nuestro entorno? ¿Qué hace esta mujer en la radio cuando tiene tantos problemas pendientes? Dirán algunos. Y en cambio acá Patricia Kelly responde todas esas preguntas. Ayer eché a la musa por su mal comportamiento. Despojóse de los velos, los vestidos, las palabras, los versos, los encajes, y quiso ser ella misma, recuperar su identidad. Habló de sus derechos femeninos y reclamó su libertad. Este es un fragmento del poema Despedida de la musa, de Cristina Peri Rossi, poeta uruguaya. Y el texto vino a mi memoria, hoy que es necesario conocer nuestros derechos para poder exigirlos. Para vivir esta etapa de la vida, la adultez mayor, con la conciencia del valor de ser mujer, mujer vieja. Muchas hemos vivido el proceso con mucho temor, porque tememos perder los afectos. Ser tachadas una vez más de locas. Entonces, el miedo nos invade. Miedo a decir no. No quiero cuidar nietos. No quiero pasar las fiestas en mi casa. Miedo a denunciar el maltrato y la violencia. Y esto porque muchas mujeres todavía dependen emocional y económicamente de sus agresores o agresoras, le hace hijos e hijas o cónyuges. Miedo a denunciar que me han despojado de mis bienes. Alguna mujer me contaba que su hija y su esposo habían invadido su casa y que ella la habían dejado recluida en una sola habitación del hogar. De su propio hogar. Ya les dije que es mi casa, pero como si yo no existiera, comentó. Tenemos miedo a que mi hijo se enoje, a que mi hija se ofenda. Y entonces, nosotras aguantamos y padecemos maltratos y discriminación con tal de tener contentos a los demás. ¡Qué poco nos queremos! ¡Qué poco nos respetamos! Tenemos que abrir una nueva ruta para perder el miedo a denunciar y a evitar que los malos tratos se prolonguen también durante nuestra vejez. El día que hablamos de que las personas mayores tenemos derecho a exigir pensión alimenticia a los hijos, en algunos países, una mujer me dijo: ¿pero cómo se le ocurre sugerir semejante barbaridad, señora? De nosotras depende no sufrir una doble discriminación, por ser mujeres y por ser viejas. Vivimos más que los hombres, pero con menos salud y menos seguridad económica. Somos más el número de mujeres que vivimos solas, pero son muy pocas las que poseen la propiedad de su vivienda. En nuestros países hay leyes que nos protegen, pero las desconocemos y por tanto no podemos exigir el respeto a nuestros derechos. Y que le quede claro, las mujeres viejas tenemos derecho a vivir con dignidad y con justicia. Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos si aquí presente. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado, con esta voz. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. qué viene a ser ser mujer, sino ser vida, cuando servido su vientre entre el amor y la entrega, trae al mundo buenas nuevas, con dolor, con grito y sangre. ¿Qué viene a ser ser una hembra que lleva al hombro su sombra, pero da a luz las estrellas? ¿Qué viene a ser ella al mundo? El mundo es mundo por ella. Ella, la madre, la abuela, la hija, la amante. Esa que vuela de día y sueña que duerme toda la noche, mientras vigila encendida el sueño de sus pasiones. ¿Qué viene a ser la mujer? Viene a ser esa que espera, la que suele abrir la puerta, la que viene y va, y que pare los hijos para la tierra. Sin alardes, sin histerias, la mujer es cosa seria. ¿Qué sería, hombre? Miseria si no existieran mujeres que amen, que sufran, lloren, que luchen y que mejoren con su vida, sus convicciones, su fuerza, su fe y fiereza, su ternura y esa tristeza que algunas mujeres llevan como ríos por las venas. ¿Qué viene a ser la mujer? Viene a ser el fundamento de todos los juramentos que hacen a veces los hombres. Reina siempre, puta a veces, y a veces, todas las veces, por los designios de Dios, la mujer es esa misma, la madre que te parió. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Bueno, acá estamos nuevamente. Hace mucho que no leo sueños. ¿Por qué será? Porque el programa está tan entretenido y tan lindo que dejamos algunas cosas, dejamos algunas cuestiones, como los sueños. Los sueños en realidad son sueños. No se analizan, simplemente son sueños, forman parte del inconsciente. Y a veces nos pueden ayudar mucho en algunas cuestiones. Otras veces no. ¿Vamos a algunos sueños? Vamos. ¿Soñaste con algún insecto, por ejemplo, una libélula o bichito de luz? La mayoría de las veces está relacionada con el agua y con el verano. Puede simbolizar una excursión a un lago o a una playa o un vuelo sobre el agua. Por otra parte, puede representar los espíritus de la naturaleza, el misticismo, el solsticio de verano o el reino de las hadas. Podría ser una versión en pequeño del dragón alado y de la serpiente alada o con plumas, pero con menos poder. ¿Soñaste con césped? Representa el trozo del jardín de la fertilidad de la mente. Representa curación, crecimiento, equilibrio. También puede aludir al estado de la superficie. ¿Soñaste con la radio? Aviso de percepción extrasensorial. conciencia, receptividad, intuición, telepatía. Ahora bien, ¿cómo estaba la radio? ¿Estaba apagada? Si estaba apagada, indica nuestra habilidad de recibir, pero que por algún motivo no estamos sintonizados, no escuchamos. Si en cambio la radio estaba encendida, implica que estamos sintonizados, en alerta, que escuchamos, que estamos receptivos, que recibimos el mensaje. Y hoy, que es el Día de la Mujer, ¿qué regalo recibiste? ¿Un ramo de flores? ¿Un perfume? ¿Un lápiz labial? ¿La invitación a una cena? ¿Un obsequio? ¿Una remera? ¿Unos zapatos? ¿Qué te regalaron? Si soñaste con un ramo de flores, que ojalá te hayan regalado un ramo de flores, significa belleza, gracia, amabilidad en la casa, pensamientos buenos, gentileza, armonía, honor. ¿Soñaste que te estaban besando? ¿O que estabas besando? Puede ser una expresión de afecto y de cariño, un preludio al romance y al sexo, una estimulación de deseo de unión. Tenemos que decidir con quién o qué nos uniremos. Uno más, uno más. ¿Soñaste con un tractor? Puede indicar que nos vemos como un caballo de tiro. También puede ser que no estemos preparando para la plantación de un nuevo cultivo de ideas. Y así, con el inconsciente, con nuestros sueños, con nuestras ideas que se van almacenando día tras día, nos vamos al tema musical y luego venimos con el Espacio Verde con Esteban. La soga, soy la mujer. adiós triste cobarde. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. En el espacio verde que nos acompaña mi querido compañero, amigo, colega Esteban. Hola Esteban. Hola Mirta, hola a todos los oyentes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va la vida? Bien, acá sumergiéndome en el mundo de los actos públicos digitales, no sabía lo que era hasta hoy. ¿Actos públicos? ¿De qué es eso? El acto público digital es la nueva manera de acceder a puestos de trabajo en docencia que ya había sido implementado durante la pandemia. Es todo virtual, todo digital, pero yo nunca lo había hecho. Así que recién ahora me estoy empapando en el tema porque necesito tomar algunas escuelas, algunas horas. Ah, yo también necesito trabajar, pero me es tan tedioso, es tedioso, ¿no? Es tedioso. Yo te digo que estaba ahí como bastante metido en el tema, tratando de investigar cómo se hace, porque no es tan fácil. Por lo menos para mí, a mí me costó entender. Ahora recién empecé a entender cómo es el tema, para postularse todo. Es muy diferente a la modalidad anterior, pero claro, se puede. La modalidad anterior, ibas al acto público, tenías que esperar que se llegara tu turno, tu puntaje, tenías la hora, tomabas. Exacto. Y al otro día empezabas a trabajar, o ese mismo día empezabas a trabajar. ¿Por qué no vuelve la presencialidad? Así todo es mucho más rápido. Sí, en ese aspecto sí, pero en otro aspecto es mejor este, porque vos ya cuando te postulás para un puesto, para un curso o una escuela, ya aparecen los que se postularon con su puntaje. Entonces vos ya sabés si tenés posibilidad de tomar las horas o no. Ah, perfecto. Porque si vos tenés a tres personas con más puntaje, eso en el acto público presencial no lo podés hacer, salvo que te pongas a charlar uno por uno con toda la gente que está ahí. Y sí, yo lo he hecho en su momento. ¿Qué puntaje tenés? ¿Qué puntaje tenés? Y, bueno. ¿Quién no lo ha hecho? Bueno, después entraré en el tema y, bueno, con mucha paciencia veré si consigo trabajo. Señoras, necesito trabajo. Bueno, paciencia. Paciencia. Suculentas es el tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Mira, hay un tema que me parece bastante importante e interesante hablar, que es el tema del desplante y trasplante, que son dos cosas distintas. Desplante es cuando sacamos una planta de su maceta, y trasplante es cuando esa misma plantita la queremos pasar a otra maceta porque creció mucho, porque ocupó mucho lugar, porque ya la vemos que no está tan cómoda en esa maceta. Entonces vamos a hablar de cómo hacerlo, en qué momento del año es mejor hacerlo, cuál es el procedimiento a seguir, por qué es bueno hacerlo. Así que, no sé, por donde quieras empezamos. Y me gustó esto del lenguaje de las plantas. Ya vemos que no se siente cómoda en la maceta. ¿Cómo leo eso en la planta? ¿Qué me dice la planta? ¿Te das cuenta cuando vos observás la maceta y la maceta está como reventando, ya está muy apretada la planta y la maceta se empieza a deformar, si es de plástico, obviamente, porque las de cerámica o las de otros materiales así más duros no lo notás? Simplemente notás que la planta ya desborda de la maceta, pero en los casos que de las macetas de plástico, que la mayoría de la gente cultiva en maceta de plástico, se nota que se empieza a deformar la maceta, que la raíz empieza a salir por abajo por el orificio de drenaje. Ya ahí es el momento de proceder al desplante. El desplante se hace con mucho cuidado porque cada vez que manipulamos la planta en un desplante o en un trasplante, corremos el riesgo de que se salga alguna hojita, de dañar raíz. Entonces se hace con mucho cuidado, metemos un cuchillito de esos que son para untar, no los que tienen filo, cuchillo de cortar, sino esos cuchillos que son planos, que son tipo pala, metemos fondo sin tocar la planta, tratando de no tocar la planta, y intentamos ejercer una fuerza, una presión hacia arriba para despegar el pan de sustrato o de tierra que va a salir todo juntito si es que no la regamos recientemente. Porque si la regaste hace poquito vas a sacar todo agua. Entonces tenés que hacerlo cuando el sustrato esté apenas húmedo. Ese es mi consejo primero. Bueno, lo sacamos y el momento del desplante es importante y es interesante hacerlo porque es el momento que podemos aprovechar para observar en qué estado están las raíces, para sacar las hojas secas y viejas que están en la parte basal, en la base de la planta, que muchas veces cuando la planta está puesta en la maceta no tenemos acceso a esas hojas. Entonces aprovechamos ese momento para retirar hojas viejas, hojas secas, que ya lo dije una vez, es el lugar preferido de las plagas para alojarse. Cuando vos tenés una planta con hojas secas en la base, es muy factible que ahí se alojen cochinillas, pulgones, arañuelas, honguitos, bueno, todo tipo de plagas. Entonces, importantísimo aprovechar esta oportunidad del desplante para observar el estado general de la planta. ¿Cuáles son los momentos del año mejores para hacer los desplantes y trasplantes? Cuando no tenemos temperaturas extremas, es decir, ni verano ni invierno. Lo mejor es el otoño o la primavera. Siempre otoño o primavera. No es que no podés hacerlo en verano, lo podés hacer. Pero trata de dejarlo siempre para primeros días de otoño o durante el otoño, está bien, salvo que no haga mucho frío. Siempre tiene que ser cuando el clima esté templado, que no haga mucho frío ni mucho calor. Eso también es importante. Bueno, una vez que ya sacaste la planta, tenés que fijarte en qué estado está el sustrato, porque por ahí la planta estuvo 3, 4 años. ¿Y qué pasa con el sustrato cuando la planta está más de 2 años? Por lo general se queda sin nutrientes. Entonces vas a observar que el pan ese que sale junto con la planta es pura raíz. Ahí se puede proceder a hacer un recorte de raíces, de las puntas, obviamente, cortar las puntas de las raíces, desgranas todo ese pan de sustrato o de tierra que salió. La tierra, yo recomiendo, si pasaron más de 2 años, recomiendo desecharla y poner tierra nueva, porque es el momento de aprovechar y abonar la planta. Abonamos con, por ejemplo, humus de lombriz, que es bastante económico y se consigue en cualquier vivero. El humus de lombriz lo que va a hacer es darle fuerzas nuevas y nutrientes nuevos al sustrato para que la planta crezca bien, bien frondosa. Bueno, una vez que vas a trasplantar, tenés que fijarte que el recipiente o la maceta donde la vas a poner sea del tamaño adecuado. ¿Cómo nos damos cuenta? No tiene que ser ni muy grande ni muy chica con respecto al tamaño de la planta. Es decir, si vos pones una planta en una maceta donde le sobra espacio por todos lados, lo más probable es que se pudran sus raíces porque va a tender a acumular más humedad y más agua. Entonces lo que conviene es poner la plantita que vamos a trasplantar en una maceta que no sea ni muy grande ni muy chica. Muy chica tampoco porque van a quedar las raíces apretadas y vamos a limitar el crecimiento de la planta. Entonces, una casita que sea justo del tamaño de la planta. Quizás un poquito más grande para darle espacio para que crezca, pero no mucho más grande. Eso también es importante. Bien, bueno, entonces estamos perfecto. O sea, podemos cambiar. Sí, siempre y cuando la maceta no sea ni muy chica ni muy grande. Y otra cosa importante que casi me olvido es que el recipiente o maceta donde la vamos a pasar tiene que tener buenos agujeros o orificios de drenaje. Si vos la pones en una maceta donde no tiene buen drenaje o no tiene orificios directamente, lo más probable es que esa planta enferme y en poco tiempo muera. Perfecto, entonces. Bueno, Esteban, como siempre muy valioso tu aporte, por lo tanto, nos encontramos el próximo martes. Hasta el martes para todos. Besos. Chaucito. Chau. Señor comerciante, el siguiente aviso es de sumo interés para su comercio. Invierta en un negocio seguro. Anuncie en radio. Anuncie en radio. Llámenos, Radio Voz. Así llega a más gente de la que pueda imaginar. Gomería El Galpón lanzó su propia línea de baterías. Baterías El Galpón.

con mucha gratitud por todas las personas que conozco y se cruzan en mi camino. Está con nosotros en la entrevista del día de hoy. No se pierda la entrevista del día de hoy porque va a dar que hablar. Está con nosotros Diego Sepson, seguro lo pronuncio mal, que es realizador audiovisual, documentalista, pero no lo convoco por eso. En la segunda parte sí, lo convoco porque es bisnieto de Rafael Díaz, creador de Muebles Díaz. ¿Y quién fue Rafael Díaz? Rafael Díaz, desde mi punto de vista, fue un innovador porque construyó un chalecito en la terraza de un edificio y desde ese punto, desde ese lugar, pudo ver la construcción del obelisco. ¿Es así, Diego? Hola. Hola, buenas tardes. Primero, feliz día para todas las mujeres. Sí, es así. En realidad, Rafael Díaz es mi bisabuelo, el creador de ese hermoso chalet que todo el mundo dice el chalecito de la 9 de julio, pero el mundo se está enterando que estamos sobre la calle Sarmiento y no sobre la 9 de julio, y eso también me parece muy gracioso. Pero sí fue gran sueño de él, y él, como vos bien decías, él fue innovador, pero además, como yo digo, es para mí el creador del marketing y comunicación. Él construye todo ese edificio, más el chalet, todo en una sola construcción, para poder usar el eslogan Muebles Díaz, la casa del chalecito. Ah, hermoso. O sea, todo el edificio era de tu abuelo, es de ustedes, y por eso es este gran predominio de construir el chalecito en la terraza. Claro, él en realidad, para que la gente entienda, Rafael Díaz es un inmigrante español que llega en 1886 con 14 años a la Argentina con su mamá. Trabaja en el negocio de las telas unos 10 años, su expertise y su forma de ver las cosas lo catapulta rápidamente a gerenciar lo que era un Gatti Chávez de la época, y de ahí pasa al rubro de la mueblería. Cuando puede, primero tiene una mueblería en la calle que hoy conocemos como Sarmiento 1155, que en realidad era la calle Cuyo, la calle de los muebles, y después él se entera que viene la traza de la 9 de julio. Todavía en sí no estaba la idea del obelisco ahí justamente en la calle Corrientes, y él decide hacer este gran sueño que era todo un edificio, un showroom, que terminó siendo el showroom más grande de toda Sudamérica con respecto a muebles. 9 pisos de muebles, a un promedio de 800 metros cuadrados por piso, y un chalet arriba del edificio. Tuve la oportunidad de, gracias a Ana Sánchez, que nos conocemos hace muchos años, y tuve también su gratitud de regalarme la visita al chalecito. Ahí fue donde te conocí. Y más allá del impacto, de la historia, de la construcción, de la gentileza, de la amabilidad, de la apertura que tuviste para quien concurrimos ese día, lo que a mí me conmueve básicamente son los valores con los cuales, que trasciende la historia. En un momento de tu relato, vos nos contás, a quienes participamos de ese recorrido histórico, que tu abuelo vino con una mano atrás y otra mano delante, y también hablás de sueños. Es correcto, sí, es mi bisabuelo. Rafael es mi bisabuelo. Él tuvo muchos sueños. Sueños que los concretó, porque él logró ser el dueño del hotel Riviera de Mar del Plata, dueño del Teatro Buenos Aires, que hoy sigue existiendo y en la calle Corrientes, dueño del cine Los Suar, que después se transformó en librería Gandhi, después en una tienda de música, y después ahora la verdad no recuerdo qué hay. Dueño de un montón de lugares y de terrenos y de proyectos donde él dio mucho trabajo. Algo que nosotros estamos muy orgullosos es que a la hora de decidir abrir el chalet al mundo, porque vamos a cumplir 100 años, imagínense que el chalet se empieza a construir el 12 de octubre de 1926, se inaugura a fines del 27, y ahí empieza, digamos, la exposición esta de muebles que te contaba antes. O sea que estamos a poquitos años de cumplir 100 años. Y Rafael, Nada, sí, exactamente. Y uno, hoy hablamos con varios de la familia y decimos, che, tenemos que hacer algo para los funcionarios. Digo, pero faltan unos años, y cuando te des cuenta ya los tenemos. Y la verdad que sí, que es nada. Pero lo que hemos encontrado es, como vos bien decías, primero, los días dejan, y eso me encanta, yo como documentalista me viene muy bien, pues justamente yo llego acá a dirigir todo esto porque empecé a hacer una película sobre mi bisabuelo, la historia del chalet, y mi familia me dijo, literalmente, estamos yendo a la quiebra, vos sos el creativo, ¿qué se te ocurre? Y abrir al público. No, la casa del abuelo no, porque todavía hay cuatro nietas vivas, muy lúcidas, hermosas, divinas, mi mamá, mis tías que tengo, y después, bueno, familiares, primos, todos, hasta que, bueno, entendimos que esto es patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, declarado en 2014, y yo le dije, miren, si es patrimonio cultural, ya es de la gente, nosotros somos los dueños y lo dirigimos, pero hablámoslo al público, el público nos va a ayudar, el público nos va a decir si podemos ir adelante o no, y hoy estamos, gracias a vos, Ana Sánchez, que estamos saliendo adelante, o sea, estamos haciendo que la gente pueda conocer un gran sueño, pues más de uno lo conoce como el chalecito de la 9 de julio, como decíamos, y cuando llegan son 245 metros cuadrados cubiertos y 240 de terraza, o sea, es un flor de chalet. ¿Vos creés, Diego, en esto del legado? ¿Crees en los ancestros? ¿Crees que quizás a vos te toca esta gran misión de dar a conocer al mundo, ahora como documentalista, esta innovación que fue para la época? ¿Crees en todo eso o no? Yo creo que primero soy documentalista, hago marketing y comunicación, soy productor también de televisión, o sea, hago varias carreras y ahora empiezo otra carrera más. Creo que para ser documentalista hay que saber recibir y dejar legados. Cada documental es un legado. Después podés estar de acuerdo o no, claramente, y no todos tienen que querer lo que uno hace, y esto nos lleva a la frustración, nos lleva a las alegrías, pero es parte de la vida. En el legado de los días y de Rafael, yo creo que él nos dejó una casa en el cielo para que todos sigamos creyendo que se puede. Y esto no es para los días, es para todo el mundo que la ve, que la visita. Porque él, si vos te acordás, cuando entraste te encontraste con un cartel, ¿qué era la frase que decía? ¿Te acordás de la frase? No me acuerdo, pero era un hermoso cartel, sí. O sea, me acuerdo de muchas cosas. Porque bueno, lo que impacta al principio de todo, eso lo tengo que decir, y no es porque estés escuchando... Lo que impacta primero, que eso también creo que forma parte del legado, es la recepción que vos das a quienes llegan, que eso no ocurre fácilmente. Sí, eso creo que también viene por ser educados, ¿no? Y tenés razón, y eso creo que eso hace la diferencia, porque ya empezás, como esto, empezás a hablar con alguien mirándose la cara, y el cartel lo que dice es casa de confianza, ¿no? Y mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, que también es periodista, es el valor de la palabra, el valor de creer en la palabra. Por eso, Rafael, el gran éxito fue cuando él empezó, que fue uno de los primeros en Argentina a dar créditos o la firma. La gente firmaba y se llevaba muchísima plata en muebles, y muebles de verdad. No digo que los de ahora no sean muebles, pero bueno, es otro tipo de mueble, para que no nos maten. Pero era mucha plata y la gente iba y pagaba todos los meses. Entonces, yo hice un juego y dije, bueno, ok, me ofrezco a ver qué empresa de electrodomésticos me da una licuadora a sola firma. Mirá lo que te pido, una licuadora a sola firma. ¿Vos sabés que nadie se animó? Claro. Claro, el valor de la palabra es como que también un poco se ha perdido. Diego, bueno, hablamos de los muebles Díaz, pero me gustó esto que acabas de decir, nos dejó el chalecito en una terraza para poder creer que los sueños se cumplen. La construcción del chalecito, ¿estuvo a cargo de él? ¿Tuvo algún arquitecto? ¿Cómo fue ideado la construcción? Porque tiene todo un panorama bastante amplio. Sí, el chalet, a ver, mucha gente dice que el chalet es estilo marplatense, entonces corrijamos, no existe el estilo marplatense, sí tiene estilo normando, francés, y él adoraba mucho Mar del Plata, o sea, mi bisabuelo amaba Mar del Plata, por eso también tuvo este Hotel Riviera, mandó construir otro hotel que se llamó Ocean, invirtió mucho Mar del Plata, pero él se asocia con una de las constructoras de los famosos chalets de Mar del Plata, y lo que hacía era inyectaba dinero para que puedan construir muchos chalets, pero todos los chalets venían con la impronta de los muebles Díaz. Entonces ahí también decide tener el chalet arriba del edificio. El constructor, les debo el nombre, hay una persona que me ha escrito que dice ser el nieto. Le dije, bueno, veamos si tenés un papel que me diga de verdad que sea para poder decirlo. Yo como documentalista y periodista me tengo que citar las fuentes. Entonces, como no sé, no te podría decir cómo fue. Sí te puedo decir que mi bisabuelo lo pensó, lo diagramó desde cero. O sea, por eso entras también está la pala fundacional. Él compró Sarmiento 1113, 1117, 1121, que eran terrenos muy angostos. Ahí decide armar este edificio, como te digo, de 9 pisos, y el chalet. ¿Sí fue toda la misma constructora y el mismo constructor? Tengo entendido que sí. Bueno, esta radio se escucha de Quilmes al mundo. Por lo tanto, si nos está escuchando alguien que conoce al arquitecto, que bueno, hay alguien que conozca esta historia, tranquilamente puede ubicarte en las redes a vos o puede llamar acá a Radio Voz, así reconstruimos la historia. El chalet tiene una vista panorámica muy particular. Sí, el chalet fue pensado, como digo yo, una vista 360. Vos vas subiendo por las distintas plantas, que tiene planta baja, después tiene primer piso y el altillo, y vos podés ver todos los puntos cardinales de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tenés el privilegio de ver el obelisco desde el altillo como si estuvieras tocándole la punta a metros. Ahí hay un montón de fotos que hemos sacado, que has visto y has sacado. Sí. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es el cuarto de mi bisabuelo, que cuando entras, que ellos siempre vieron, les hago entrar por otra puerta, no la principal, tenía dos puertas, y es que se imaginen que estaba la cama de mi bisabuelo, y él acostado de ahí fue viendo cómo colocaban bloque tras bloque el obelisco, y a mí eso me vuela la cabeza. Qué hermosura, ¿no? Qué bueno que haya sido... ¿No no dejó registro de ese acontecimiento? No, lo que tengo registro de él, por suerte, es en 50 hojas su historia comercial, cómo logra todo esto, y después hay registros de él en cuadernos por manuscrito de viajes, porque él también viajó bastante y aprovechaba a aprender mucho. Por ejemplo, de Estados Unidos trajo, y él también fue uno de los primeros en Argentina en vender por catálogo, ¿no? Lo que hoy ya muchas empresas de renombre venden por, ella lo hacía hace casi 100 años. Y literalmente vendimos a todo el país. Entonces, no tengo yo los registros, así tengo, por suerte tengo esas memorias de él, de lo comercial y de sus viajes. Hoy estamos justamente pasando algunos fílmicos que hemos encontrado de algunos viajes, pero ya no está mi bisabuelo en sí, sino están los hijos, donde ellos sostuvieron después todo el emporio, porque mi bisabuelo Rafael lamentablemente padece un ACV. Entonces, que le duró, y hoy lo tengo que averiguar, porque me faltaba entender si era 14 o 18 años, pero 14 seguro. Entonces, es mucho tiempo. Claro. ¿Cuál fue el motivo por el que vine en Argentina, Diego? ¿Podés recordar ese momento? Mira, por lo que nosotros tenemos entendido, eso no es. Yo creo que era una cuestión de que la Argentina era una tierra y era, digamos, era un país por todo para hacer, con todo para hacer, y que prometía que se podía. Que es por eso yo creo que hay que volver a esto de la palabra y la casa de confianza, y esto que vos bien nombrabas del legado. O sea, la Argentina está perdiendo un montón de cosas que no podemos perder, porque personalmente, como bien vos arrancaste la entrevista, ¿qué me dejó? Bueno, a mí me deja esta cuestión de que la historia no puede morir. A mí me deja que esa casa no puede morir, y si él pudo tener ese sueño, que mucha gente que ha venido me dice, me cumpliste el sueño, mi papá siempre soñó con subir acá y hoy no está conmigo y hoy me siento más cerca de él. La pucha, cuando te cuentan esas cosas tan íntimas, tenemos mucha responsabilidad a la hora de comunicarlo y de hacerlo. Por eso creo que el Chalet Díaz es de todos y es para que todos puedan apropiarse de sueños. O sea, te cuento, mira, una señora me escribe, que eso lo cuento en las anécdotas personales. Mi papá era chofer de la línea 67, estamos hablando de hace 40, 50 años. Cuando pasaba por ahí, mi papá decía, mira, hijita, ahí tenés tu casita de las muñecas. Entonces, cuando ves que la gente se apropió del chalet, Otra persona que vino me dijo, nosotros trabajábamos en Catastro, mi papá trabajaba y decía, papá, vamos a subir al chalet. Que yo, no, no, hoy está el rey de España, no se puede. Y siempre le buscaba una excusa porque, no sé cómo decirle a la niña, que es una señora grande, que no podía subir porque era de una persona privada, que esto, que el otro. Pero se han hecho cómics, se han hecho muchas historias a través del chalet, y lo que hoy te puedo decir es que es esta felicidad de que hace 6 meses prácticamente que dimos la libertad y dimos a conocer la historia de todo esto, y no hemos recibido ninguna pálida, ningún insulto. Todo lo que recibimos es amor, y es esto, como vos, una hermosa entrevista a una radio bárbara. O sea, ¿qué querés? Que tengo que ser agradecido, y esta es la verdad. Creo que los días siempre fueron agradecidos. La agradecida soy yo, Diego. Después que volvamos del tema musical, vamos a hablar de, recuerdo que en la visita que hice, has contado acerca de un hecho traumático que ocurrió en una de las mueblerías y de una actitud indiscutible, invalorable, que tuvieron, que no te rías, es, o sea, ¿quién lo hace a eso? No lo hace nadie, pero es digno de destacar y digno de volver a decir, a ver si al menos con la palabra, con las historias que se recuerdan, los valores no se siguen perdiendo, y es hora de que los valores vuelvan a instalarse como en esa época. Creo que va a sonar uno de los temas, Soda Stereo. Soda Stereo. Thank you. Garabatos y Sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Continuamos con esta entrevista hermosa, ágil, dinámica, con tantas historias. Estoy saliendo en vivo en Instagram. Comprendan que cuando uno está en la radio no se produce tanto. Bueno, mi pelo está en crecimiento natural y estamos con Diego, que nos está hablando acerca de todo lo acontecido en esta famosa construcción denominada El Chalecito. Diego, cuando estuve en la visita, hubo en una oportunidad que contaste acerca de la bondad de esta mirada que tenía tu bisabuelo acerca del personal. ¿Qué acontecimiento traumático ocurrió y qué sucedió a razón de ese momento traumático? Bueno, dentro de una de las cosas que nosotros nos dejaron justamente con esto del legado que vos bien nombrabas al principio, era, ahí había una pregunta que era, ¿qué significaba ser millonario? Dentro de eso, mi abuelo, ya el hijo de mi bisabuelo, Carlos Manuel Díaz, nos junta varios nietos y nos cuenta tres cosas importantes. Pero una de ellas era que tener mucha plata era para ayudar. Entonces yo hacía el chiste fácil con otro primo, digo, che, este no nos quiere dar un mango, qué sé yo, viste, porque tenía mucha plata. Pero en definitiva nos cuenta que un día se prende fuego, nosotros tenemos dos fábricas para que la gente se ubique, que nos está escuchando, una cerca de Florida y de la Valle, y la otra por la Valle y Pueyrredón. La de Florida y de la Valle se prende fuego por completo y se pierde todo, completamente todo, todo, maquinarias, madera, mármol, vidrios, todo. De la caja fuerte del chalecito, pero no el chale, del edificio, estaba en otro piso, sale todo el dinero y van mi bisabuelo y mi abuelo joven y le dicen, señores, no se preocupen, compren todo de nuevo, esto me lo devuelven cuando pueden, y si no, no importa, ustedes siguen trabajando para Muebles Díaz. Yo dije, wow, qué grande, tenemos el obelisco, tenemos el chalecito, tenemos mi superabuelo. Cuando vamos a conocer esta historia, me escribe, me llega un mail, yo soy el bisnieto de la fábrica que se prendió fuego, que yo te dije, perdón, abuelo, nunca te creí. O sea que había sido verdad. Y a veces no creemos y la historia nos devuelve. Otra cosa que vamos a ir así haciendo como una especie de recuentos. Otra cosa que habías contado en la entrevista es que contame cómo surge esta iniciativa, es que ¿vos llegaste a ver los muebles o en tu casa hay todavía muebles? Yo llegué a ver muebles ya en los últimos pisos. A partir de los 70, el edificio se empieza a transformar en oficinas de alquiler, obviamente porque ya había mueblerías en los pueblos, ya había sedes en otras ciudades. Entonces ya la gente no tenía que viajar tanto a Buenos Aires, como estábamos hablando en 1910, 20, 30, 40 y 50, ¿no? Que todo pasaba por la ciudad de Buenos Aires. Cosa que me parece bárbaro que el interior, mal llamado interior, en realidad que las provincias tengan sus propias casas de muebles y sus propias fábricas. Entonces tuvimos que dar un giro y pasar todo a oficinas de alquiler, pero yo me acuerdo, sí, de haber visto el primer piso y planta baja totalmente 800 metros cuadrados lleno de muebles con un piso de pinotea que... cuando yo llegaba era terremoto porque iba, pisaba todo, decía, ta, y mi abuelo decía, ya llegó Diego. pero la verdad que sí, los he visto. En mi casa solamente me he quedado con dos cosas, un tablero de ajedrez que tiene que ver algo con la familia, que es increíble, y con una mecedora estilo inglés, nada más. Después en la familia sé que muchos, hay casas que están prácticamente completas con los muebles Díaz, pero yo quise solamente algo que me remonta justamente muy buenos recuerdos. Con el reloj de ajedrez he jugado muchas partidas con mi primo Facundo en el campo y mi prima y qué sé yo, con un montón de gente que quiero mucho de la familia y tengo muy buenos recuerdos. Entonces me quedo más con eso, con algo que tenga vida, que tenga sentimiento. Bien, ¿y cómo surge esta idea? Bueno, tenés esas dos cuestiones que tienen que ver con los afectos. Pero después hablabas de que hubo un proyecto tuyo donde recopilás y la gente te manda fotos de los muebles. ¿Cómo surgió eso? Bueno, una de las estrategias y cuestiones de que queríamos dar a conocer todo esto, dije, bueno, necesitamos que la gente valide quiénes somos. Necesitamos que la gente o nos odie o nos quiera. Esto era un riesgo. Entonces yo hablé con la familia y le dije, voy a hablar con la gente, porque un periodista muy educado, que ahora no me acuerdo el nombre, del Diario de la Nación, me hizo una hermosa entrevista. Le dije, quiero hacer un juego con vos. Si te animás, que el diario publique que todo aquel que me mande una foto de Muebles Díaz, esa persona y tres personas a su agrado tienen una visita muy especial a la casita donde nacieron sus muebles. Eso hizo que desde Ushuaia, literalmente, hasta La Quiaca, nos manden fotos de muebles hoy en actividad. Muebles de la foto más vieja que tengo es un espejo de 92, 93 años, que hoy está funcionando, o sea, impecable. Y después tengo muebles todos de 70, 80, 60, 50 años que están en todo el país. Muebles Díaz literalmente vendió todo el país, que eso fue también el éxito de Rafael. Claro. Mira, se me ocurre ahora una pregunta que posiblemente sea una pregunta casi reflexiva. ¿Es cierto lo que vos decís, que los Muebles Díaz aún continúan vigentes y actualmente uno va a comprar muebles y se encuentra con una maderita? Esto, la pregunta es, la materia prima... Mira la pregunta que te hago. La materia prima para construir esos muebles, fusionaba de la tala de determinados árboles y de determinada madera. Exacto, sí. Ahí yo no te puedo especificar. Sí sé que había de nogal, no sé, había de todo tipo, pero era madera, mármol de verdad o mármol importado, espejos, vidrios, vitros, o sea, el detalle de las cerraduras, todo era en bronce, muchas de ellas, las llaves, el peso, el diseño, o sea, Muebles Díaz tenía eso también, mucho diseño, mucho trabajo de diseño para que sea un mueble único. Claro, qué hermoso. Y a ver, ahora hablamos del chalecito. ¿Quién, más allá de toda la historia, esas historias que se construyeron desde abajo, mirando hacia arriba para completar la imaginación de los niños que pasaban y miraban el chalecito? En el chalecito, ¿quién vivía? ¿Quién vivió? ¿Y durante cuánto tiempo? Buenísimo. Nunca nadie vivió. Solamente se usó para dormir la siesta, que ese fue el objetivo de Rafael Díaz, porque él en ese momento, ustedes están en Quilmes, él vivía en Banfield. Entonces, imagínense que en 1930 ir a Banfield llevaba un buen tiempo, ir y volver. Entonces, él de verdad lo construyó como una cuestión de eslogan, de marketing y para dormir la siesta. Pero algo que sí tuvo, que era peculiar, que siempre lo cuento y me parece muy lindo de parte de Rafael, era que él dos o tres veces por semana hacía venir a los chicos a que coman con él, a que hagan la tarea, estén un rato, porque él los quería ver, como digo yo, vivos, ¿no? O sea, no siempre que el padre de esa época llegaba y veía a sus hijos durmiendo. Y la que se hacía cargo era la mujer. Rafael era un visionario en todo. Rafael participaba con la familia en todo lo que podía, hacía que la familia participe. Entonces, estamos hablando de una persona que en 1930, 40, 50, hacía eso con sus hijos. Si vos hubieras visto mi cara, bueno, te vas a ver después porque yo estoy tomando mate mientras te escucho. Y mi cara cuando me decís nadie fue impresionante. Yo esa parte me la perdí en la visita. Yo pensé que vivió gente en el chalecito. Fue una cuestión de marketing. Fue una cuestión de marketing. Alguna que otra vez sí se quedó a dormir por si tenía que hacer algún contrato o algo muy importante. Como te decía, él era dueño del Teatro Buenos Aires, del cine Los Suar, tenía con los cines con L. O sea, no metía, que también fue el secreto de Rafael, él no ponía todos los huevos en la misma canasta, pero sí ponía todos los muebles en todas las canastas que podía. Y eso fue, creo que el gran éxito de Rafael. Qué hermosa historia, porque habla de sueños, habla de persistencia, habla de esfuerzo, habla de solidaridad para con sus empleados, de una constancia, de un prestigio también, porque vos nombrás mucho amor o odio, o quedamos bien o quedamos mal, pero evidentemente la trayectoria, la historia que dejó tu bisabuelo, la verdad que debes estar muy orgulloso. Es una historia familiar que estoy muy orgullosa en general, por eso es casa de confianza. La palabra confianza es la que realmente nosotros hoy estamos tratando de que vuelva la gente a hablar, que la gente vuelva a tener confianza. Es esto, o sea, vos confías en mí para poder hacer esta entrevista, si no, uno no arriesga una entrevista, un trabajo. Entonces, bueno, valoremos eso. Yo valoro tu espacio, valoro tu gente, valoro al operador de radio que tiene que estar ahí trabajando para estar atento. O sea, hay un montón de cosas que la gente tiene que empezar a ver. Armar un mueble, que es lo que yo también lo comparo con el cine, es toda una industria. Entonces, hay mucha gente involucrada para que todos disfrutemos de tal cosa. Entonces, empecemos a disfrutarla de verdad. Y eso es lo que tenemos que volver a la esencia, a la confianza, al hecho de decir, sí, me doy el gusto de... Me voy a tomar un café con un amigo al café de la esquina. Cuidemos los cafés de las esquinas de los barrios. Hay un montón de cosas para hacer. Rafael hacía eso. Él cuidaba a sus empleados, cuidaba lo que podía e invertía. Pero era un soñador totalmente, sí, y un innovador en todo. Bien, Diego, cuando volvamos vamos a hablar de Diego pura y exclusivamente, y te agradezco mucho sin conocerme, nos vimos esa vez, nada más y nada menos, y bueno, te di mi tarjetita, me diste la tuya, te llamé, y ahí entablamos un diálogo, y hoy agradezco mucho tu generosidad al estar hoy acá saliendo por 102.9. Vamos al siguiente tema musical y cuando volvamos, Diego habla de Diego. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Without you, through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more, and I'm waiting for you. With or without you. Garabatos y Sentidos, martes de 16 a 18. Seguimos con la entrevista a Diego y ahora vamos a hablar, no voy a hablar yo, sino que lo invito a que sea, que hable Diego por Diego. ¿Quién es Diego? Wow, es difícil. A ver, Diego Setson Díaz es una persona que hoy tiene 49 años, que estudió en Venezuela, en Perú, en Argentina, que primero fue productor de televisión en Teleimagen, después realizador de cine documental en la UNSAM, y tiene una maestría en posgrado en la UBA en actualización de medios audiovisuales. Bien. Todo eso... Sí. Sí. Decime. Stop. ¿En qué porque yo siempre brego porque los entrevistados sean también testimonio de quién pasa, el que vende huevo, no, un vendedor ambulante está pasando. Diego, yo siempre brego por los oyentes, por los padres, y también brego por esto de que las cosas, los sueños, no surgen de la noche a la mañana. ¿Qué motivó en vos, siendo adolescente, a dedicarte a lo que te dedicas hoy? Mi padre. En realidad, mi padre es periodista hace muchos años. Él trabajó en La Nación, trabajó en otros medios, trabajó para agencias internacionales. Él es un periodista, como digo yo, de raza, y me dio lo mejor que me pudo haber dado, que es las herramientas de que cuando contás algo con pasión, con amor y con honestidad, llegas a todos lados. Y eso es lo que hago hoy. Yo cuento toda esta historia, como vos lo viviste en el chalet o algo, con mucha pasión, con mucho amor, pero es porque sé que es así. Porque primero soy el bisnieto. ¿Te lo podría contar una guía de turista, de turismo? Sí, pero es otra cosa. Y es como decías vos, yo me involucro mucho en lo que hago. Eso es, para mí, Diego Setson es eso. O sea, si no me puedo involucrar, no lo hago. Y necesito... tener el aval de la gente, necesito que la gente pueda criticarme, ¿no? Pero uno aprende de eso. Pero me encanta eso, involucrarme en lo que uno decide hacer. En tu desarrollo contás que estudiaste en Venezuela, ¿estuviste fuera del país? ¿Por qué? No, de chico, estuvimos fuera por temas de trabajo de mi padre, que como te decía, era periodista, sigue siendo periodista en realidad, lo sigue ejerciendo. Por eso, fue periodista, fue diplomático y otras cosas, pero simplemente fue por eso. Bien. ¿Cuál es la actividad que se desarrolla actualmente en el chalecito? Y si tenés proyectos a futuro a desarrollar. Bueno, el chalet lo que hicimos fue aprovecharlo para dar distintas actividades culturales a través de distintas personas. Una es gente que hace cata de vino, tapeo, visitas guiadas con guías de la Ciudad de Buenos Aires, radioteatro, que el radioteatro lo hicimos porque como mi bisabuelo tuvo una de las primeras radios comerciales del país, que fue el OK Radio Muebles Díaz 630, después se transforma en Radio Rivadavia exactamente, quería tener algo parecido al radioteatro. Yo hice mucho radioteatro en su momento, estuve en las dos carátulas también, o sea, tengo unos cuantos años y hice de todo. Quería algo así. Y la verdad que conseguí el grupo de radioteatro, que es gente amiga, muy idónea, muy piola. Armaron un guión específico para todo esto, muy bello. Y después tenemos hasta yoga, por ejemplo. Una vez al mes hay gente que viene a hacer yoga. O sea, estamos buscando que todo el edificio igual se transforme en un gran polo cultural. No solamente el chalet, todo el edificio. Bien. Bueno, guardame un espacio para los talleres literarios que doy. Mirá, la tipa se agarraba. En algún momento lo vamos a hacer. Mirá, en el séptimo piso tengo un auditorio acustizado de los años 70, para que te des una idea. Ya no se hacen. El auditorio más conocido que yo conozco es el de Radio Municipal. Entonces, tiene una acústica impresionante. Mi intención es eso, que es, sí, que vengas vos, que puede venir el operador a dar una charla de qué significa ser operador de radio. O sea, llevamos mi intención la es llevar radio, gente. Llevamos la radio allá. Escuchaste, Damián, ¿no? ¿Listo? hacemos o volvemos a tener LOK Radio Muebles Díaz. Claro, todo puede ser, todo puede ser. Che, da mi voz para locutora. No, pero por supuesto, pero perdón. No, me dice Damián. No, me dice acá el operador. El operador tiene un gran sentido del humor. La cocina del programa es lo que mejor, no es lo que mejor tiene, pero en la cocina se hablan de cosas que a veces no pueden salir al aire, pero es muy, muy dinámico. Diego, ¿cómo ubica en las redes sociales todo lo que estás desarrollando en el chalecito? Eso punto número uno. Y punto número dos, yo sé que vos tenés otra gran actividad solidaria. Contanos de qué se trata. Bueno, primero principal, todos los que escriban con la palabra punto cero producciones OK, todo escrito, van a entrar a todas las redes, Facebook, Instagram, YouTube, todos me van a encontrar, o Diego Setson, y ahí van a poder hacer las consultas, lo que quieran, o van a estar atentos a lo que hacemos. Dentro de esa actividad solidaria que vos mencionás, estamos a punto de cumplir 3 años de pandemia, y considero que no se le hizo un agradecimiento a todos los que han trabajado en salud. Entonces el chalecito el 31 de marzo le está dando 2 horas y media con todo lo que hacemos dentro del chalet, más un ágape especial, a 25 personas que van a hacer sorteas, que se están inscribiendo en este momento dentro de las redes sociales, en un formulario, que va a haber un sorteo que lo vamos a mostrar, va a ser todo transmitido, va a ser todo, digamos, como digo yo, público y transparente, para que 25 personas que salgan sorteadas reciban el mimo más grande que le podemos dar desde el chalecito, en nombre, creo que, de todos los argentinos, por habernos cuidado en estos casi 3 años de pandemia. Entonces estamos muy agradecidos a todos los que están viniendo, la cantante, la gente de cata de vino, o sea, hay un montón de gente, la verdad que es fantástico. La verdad que, mira, lo anoté, mimo más grande que le podemos dar a nuestros héroes, porque son héroes de la la salud en toda su jerarquía, desde el que te abre la puerta hasta el más sublime médico. Exacto. A todos, realmente a todos. Posiblemente esta actitud tuya de 25 sorteados es inmensa, pero posiblemente también valga para que otras personas se animen, pongan realmente todo lo que tienen para seguir mimando, para seguir este reconocimiento que no va a terminar nunca hacia quienes tanto nos cuidaron y nos siguen cuidando. Bueno, sí, exacto, pero ¿sabes qué pasó? Hay algo muy lindo. El Palacio Barolo nos va a iluminar en un momento que va a ser increíble. O sea, estamos trabajando en conjunto. Cooperala, que es la que nuclea los laboratorios argentinos, también nos ayudó mucho con esta iniciativa. O sea, se está sumando gente muy linda que entendió el mensaje, claro, que es como lo dijimos, un mimo muy grande a estas personas que, a ver, nadie lo habla. Les quitaron las vacaciones, no se le ha reconocido todo lo que se le ha dicho que se le iba a pagar, o sea, un montón de cosas. Que entiendo que estamos en una situación difícil, un montón de cosas, pero bueno, hay que cuidarlos, también son seres humanos que muchos han dejado la vida. De por sí el médico Juan Lobel, que muere y el SAME hace todo el paro, digamos, de ambulancias, hace todo un homenaje, fue compañero mío del secundario, un amigo, y justamente nos estamos por reencontrar, entonces... La vida nos tiene que enseñar, justamente volvemos al mismo, al valor de la palabra, a la confianza, al mimo, al reconocernos como seres humanos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Estoy, mira, no puedo estar más agradecida por tu... Vuelvo a repetir, yo no puedo creer que de una... Pero la gente irradia esa confianza, Diego... somos energía, estamos aprendiendo que no somos seres humanos, que somos energía que irradiamos. Realmente, cuando fui a la visita, tuviste un gesto, yo no puedo decirte cómo fue el gesto más humano que se pueda tener, porque nos regalaste algo muy especial. Contale a la gente qué nos regalaste a los que fuimos ese día. No sé qué de todo, porque hicimos de todo, pero... Lo más natural, lo más lindo que nos regalaste hacia el final, que nos quedamos mirando. No bueno, es el atardecer y el anochecer, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, poder ver la ciudad de una manera y el obelisco de una manera muy especial. Pero más que eso, yo creo que es lo que vos decías, es el poder conectarnos. Yo creo que el chalet nos está reconectando, porque muchos terminan hablando entre ellos, otros van caminando y te preguntan más cosas. Entonces, celebro eso más que nada, se celebra el reconectarnos, ¿no? El poder conectarnos, sí. Y también otra cosa que también es valioso para alguien que va a visitar algo, la libertad con que nos permitís movernos, desplazarnos dentro del chalecito, es increíble. Diego, de corazón, muchísimas gracias por la palabra, por todo lo que significa para mí. Que hayas accedido a esta entrevista, que hayas esperado los tiempos. No tengo más. ¿Hay aplausos para Diego? Obvio. Obvio, no hace falta. al contrario. Mil gracias a ustedes, gracias al programa, a la radio, al operador. O sea, vuelvo a decir, somos todos un gran equipo y somos todos eslabones de poder hacer cosas lindas por otro. Hoy nos tocó contar esta historia. A los oyentes seguramente van a tener consultas o algo. Tengan la libertad de darle, obviamente, todas las redes, el celular, lo que sea necesario para que puedan acceder al chalecito. Pero volvemos a eso. Una vez que la gente entra al chalet, como yo les dije a todos, son días, hoy son familia. Camínenlo, disfrútenlo, cuídenlo. Y cuenten de corazón lo que viven, que eso es lo que más me importa. Como digo siempre, de Diego pueden decir que gordito, feo, lo que quieran, no me importa, pero sí cuenten de verdad lo que sienten, lo que le transmitió el chalecito. Y eso es el mejor legado que nos pueden dar a los días y a la familia. Bueno, la próxima vez que te voy a hacer firmar y te voy a leer la firma, porque veo un poquito de baja autoestima diciéndote que sos feo, que la foto no te gusta. Y hay algo que sobresale más por encima de todas las cosas, que es lo que muchas veces uno no ve, que es la belleza interior. Y realmente tenés mucha belleza interior y eso destaca más allá de todo lo que vos te sentís, que nada es real. Diego, ¿algo más que quieras decir? No, muchas gracias de verdad a todos. Son todos bienvenidos al Chalet Díaz. De por sí estamos por hacer también otra cosa muy bonita. Van a venir unas 20 personas sordomudas. ¡Qué lindo! Con un ahí, intérprete. Por eso estamos buscando también tener estas cuestiones solidarias, por decirlo, pero no, en realidad yo creo que es una cuestión de poder habilitar el chalet a mucha gente. Estamos también buscando, tanto con el gobierno de la ciudad y con otras organizaciones, poder traer chicos de distintos barrios, porque por ahí muchos creen que es inalcanzable, ¿no? Y no, este sueño es para todos. Esta es la verdad. El sueño del Chalet Díaz es para todos. Bueno, sabés que aparte de tener este programa de radio, soy profesora. Así que, bueno, algo vamos a hacer con mis alumnos y con Diego y el chalecito. Diego, inmensamente agradecida, muchísimas gracias. Para los que están escuchando, estoy grabando en vivo el programa en Instagram, por lo tanto, van a poder apreciar mi rostro y la voz de Diego, que lo arrobé para que mucha gente lo pueda seguir. Diego, inmensamente agradecida, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias al operador, que terminen muy, muy, muy bien el día. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. News.